dijo el destino al viento. Verás que yo sí la cuido, verás que yo sí la quiero. Entre ella, tú y yo, no hay noveno mandamiento. Regálame a tu mujer, yo velaré de su sueño. Si me deja, quiero ser quien le quite el sufrimiento. Si tú no la haces feliz, déjame, yo lo intento. Esperanza es la mujer de la que los dos hablaban. El viento la trata mal, pero ella está enamorada. Las cosas del corazón, querer a quien no nos ama. Y aunque el destino la quiere, ahí no puede hacer nada. Regálame a tu mujer y yo la llevo hasta el cielo, con tal de verla feliz. Te pido lo que no debo, corazón enamorado no sabe de mandamientos. Qué bueno que esta canción es del destino y el viento, porque si fuera entre hombres, alguno ya estaba muerto. Desear la mujer ajena entre hombres no es nada bueno, pues la mujer es sagrada y también su sentido.